Bueno, hay otro mito. Estamos viendo mitos del tiempo del fin. ¿Sí? Mitos del tiempo del fin. Y quizá este es necesario entenderlo. La gente y el adventista dice, a ver, ¿qué va a pasar después de los 1000 años, hermanos? Todos los justos vendrán en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. Ah, a ver. Es un mito. Ese es un mito. Y muchos creen que los justos van a descender en la Nueva Jerusalén. Pero no es cierto. No, abran el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos es, ¿alguien tiene un conflicto de los siglos aquí? Yo traigo mi libro por allá, pero yo lo traía, pero lo regalé. Ah, lo acabo de regalar. Bueno, en el último capítulo, véanlo, aquí está, para que vean que es un mito. Y para que lo verifiquen. Son mitos. Se llama el fin del conflicto. El último capítulo. Voy a leer. Noten ustedes. Dice, al fin de los 1000 años, a ver qué dice aquí. Cristo regresa otra vez a la tierra. ¿Está bien? Cristo regresa otra vez a la tierra. Es el último capítulo, capítulo 43. Lo acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Miren, terminan los 1000 años, entonces Cristo regresa otra vez ¿a dónde? A la tierra. ¿Viene solo? No, no viene solo. ¿Con quién viene? Viene con la hueste de los redimidos. ¿Amén? ¿Y con quién más? Y le sigue una compañía de ángeles. ¿Viene dentro de la ciudad? Eso es lo que creen la mayoría de los adventistas, pero no está aquí en el conflicto de los siglos. No viene en la ciudad, vamos a ver. Al descender, va descendiendo. Ahí ya vieron la ciudad donde viene Jesús. ¿No? Ahí viene sin la ciudad, hermano. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Bueno, este es otro mito. No esto. Muchos piensan que descenderemos en la Nueva Jerusalén y ya cuando estemos todos metidos en la Nueva Jerusalén, Jesús va a decirle, resuciten los muertos. ¿Verdad que sí? Esa es la idea. Porque así han enseñado acá atrás. Ajá. Pero no es eso, eso no está escrito. Dice que ya se sienta la Nueva Jerusalén, venimos a la Nueva Jerusalén y vemos cómo resucitan todos los impíos. Y entonces un montón de fuego y ya, sí. Bueno, eso del fuego es cierto, pero los eventos están alterados. Entonces, ¿cómo es? Terminan los 1000 años, Jesús viene, no solo, viene con una hueste de redimidos y viene con una comitiva de ángeles. Y cuando viene descendiendo, entonces manda a los muertos impíos que resuciten. Ahí está. Para recibir su condenación. Se levanta ese gran, su gran ejército. Todavía Cristo no ha pisado la tierra. Y ya han resucitado los impíos. Ahí está. Se levanta su gran ejército. Innumerable como la arena del mar. ¿Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección? Los justos están revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y la muerte. Allí no ha aparecido la Nueva Jerusalén. No ha aparecido. Los justos no van a bajar después de los 1000 años en la Nueva Jerusalén. No. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. ¿Dónde viene el Hijo de Dios? No viene a la Nueva Jerusalén, hermanos. Léanlo, aquí está. Aquí está. A una voz las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. No es el amor a Jesús lo que les inspiraba esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como ellos bajaron, con la misma enemistad de ese Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de su nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándolos a la rebelión. Así que viene descendiendo, resucitan los impíos, pero no resucitan transformados. Salen igual como se metieron en la tumba. ¿Y dónde está la Nueva Jerusalén? Todavía no. Es más, Cristo va a llegar y va a pisar la tierra y todavía no desciende la Nueva Jerusalén. Miren, Cristo baja sobre el monte de los olivos. ¿Ya bajó? Es un mito que vamos a descender a la Nueva Jerusalén. Aquí está. De donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande. Amén. Y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Ah, entonces, ¿qué baja primero? Baja Cristo. ¿Y dónde pisa? En el monte de los olivos. ¿Y el monte de los olivos se parte en qué? Se parte en dos. ¿Y por qué Cristo pisa en el monte de los olivos? Uno para cumplir su promesa y otro para purificar ese pedazo de tierra. ¿Miren lo que dice? Ah, entonces ahora sí que dice: la nueva Jerusalén. Ahora sí. ¿Quién viene en la nueva Jerusalén? ¿Viene Cristo? ¿Vienen los santos? No, si Cristo ya está acá en la tierra con los santos y los ángeles. Están pisando el monte de los olivos. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo en su deslumbrante resplandor se asienta, ¿dónde? Primero tiene que ser purificado. Para después, ¿y quién lo purifica? Los pies de Cristo Jesús, amén. Se asienta en el lugar purificado y preparado, ¿para qué? Para recibirla. ¿Y después qué pasa? Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Amén. Esa es la verdad. Ahí está el conflicto de los hijos. Esa es la verdad. Por eso Juan dice: vi descender, amén, la nueva Jerusalén. Y la gente está diciendo: ¿cuándo quieren verla descender la nueva Jerusalén? Mucho cuidado, porque solo los impíos van a ver descender la nueva Jerusalén. Los impíos verán descender la nueva Jerusalén en un lugar que no es purificado, y los santos junto con los ángeles y junto con Cristo en el lugar purificado que es el monte de los olivos verán descender también la nueva Jerusalén, pero con una diferencia: unos verán descenderla pero no se podrán meter, y otros, cuando se siente la nueva Jerusalén con Cristo adelante, se meterán juntamente con los ángeles a la nueva Jerusalén. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y después qué pasa? Entonces ahora sí, los impíos se querrán apropiar de quién, de la nueva Jerusalén, sí. Y entre otras cosas que pasan, la coronación del Hijo de Dios primero, ¿verdad? Coronan al Hijo de Dios, los impíos cantan en la coronación, pero no adentro, sino afuera. Y entonces ahora sí les toca a los impíos su recompensa. El juicio que se llevó durante los 1000 años, ahora se lleva a cabo el veredicto. Ahora tienen que ser exterminados. Raíz y rama, el diablo y todos los impíos son exterminados por el fuego de Dios. Eso se llama en Apocalipsis la batalla de Gog y Magog. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado rápidamente algunos de los mitos que tienen algunos adventistas respecto al tiempo del fin. Que Dios nos bendiga. Amén.